Ne igual. Prepi nika tada da na na na na na na na na na na na na. ¿Cuánto año? ¿Cuánto año? Tranquilo. Suave. Pero Dios está suave. Dios sí sabe. Dios es sabe. Prémete él, no, mientras él, no. Si con nada, no. En manos de él, Estados Unidos. No, es fine. Es fine. Que rico de verte, papá. Tranquilo. No tranquilo. Mañana tranquilo. Mañana quien esté. Mañana ya, mi hermano. Es falso, niña. Más. Ascal, ¿qué es eso? Ascal, ¿vale? No. Dame dicho. Ascal, ¿Ascal? No. No, Ascal, ¿ves? Ascal, ¿vale? Ya. Ascal, dame dicho, se me dijo. Más tiempo. Más. No, Ascal, dame dicho, no. Creen en Dios. ¿Qué es eso? Va mañana, ¿sí? Bien, ¿verdad? Que es Estados Unidos, ¿sí? Va a preparar que viene a trabajar. ¿La has visto vos? ¿Sí? Va a preparar que se está. ¿Qué es eso? ¿Sí? Adiós, que no te vas a caer. Dame un beso en pico, pico. No, no, no, no, no, no, no, tranquila. Así, así. Pero es mamá, es mamá. ¿Qué es mamá? ¿Qué es mamá? Porque es mamá, ¿no? ¿Ya es mamá? ¿No perdiste mamá? Hasta que yo me lo digo a mí, me lo mandó así. ¿La? Eri me lo mandó. Yo sé que estás básica, me prometo. Viene para pensar. Ah, pero por qué canto, ya, no. Nada, nada, por qué canto de mañana, de mañana. Pero mañana no, más bien mamá, ¿qué es mamá? Mañana, ¿qué es lo que